Soy un poeta norteamericano y como la mayoría de los norteamericanos hablo un solo idioma. Cuando me pidieron intervenir en este simposio, en Madrid, me decida que la última cosa que se necesitaba en Madrid o en el resto del mundo era más cultura norteamericana. Acordamos la canción del Clash, I'm So Bored with the USA. Por eso he decidido escribir en español, una lengua que nunca he hablado ni escrito. A lo mejor no pueden entender ni una palabra de lo que estoy diciendo, aunque sea su lengua materna. Así vamos empatados. Los dos estamos en una situación de no comprender. La única cosa que se puede hacer es escuchar cómo sueñan las palabras en vez de lo que quieren decir. Y así entramos todos en una relación nueva con el lenguaje que nos permite reenmarcar lo rutinario en el lenguaje del rutinario. Hace años que busco una situación como la de hoy, una situación en la cual el lenguaje sea puramente formal y concreto, como el lenguaje mismo. Este discurso es a la vez con y sin sentido. Ahora mismo el está denso. Ahora mismo el R está denso con el sonido que pasa por lenguaje. Empiezo mi lectura con un texto en español que es this is for later. Que es una colaboración con profesora Rachel Price de Universidad de Princeton, y luego seguiré en inglés. Después de este comienzo un poco tosco, puedes entender mejor lo que intento hacer con mi trabajo, aproximar la situación utópica en que nos encontramos ahora mismo, de la ignorancia intencionada.